para los tratantes, defienda a los violentos, que los proxenetas tengan miedo, porque a todos lo vamos a meter preso. Seguimos en las calles, el Estado también es responsable. Mira cómo se plantan las mujeres, que hacen como Alica. La Retaguardia Radio. Transmisión especial. En vivo. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Aquí estamos ansiosos a la espera de lo que será la sentencia en el juicio largamente esperado e iniciado por Alica Quinán, víctima de trata de personas para explotación sexual, que, bueno, llegará a su fin en un rato nada más, en un rato muy corto, muy corto. Por supuesto que estos son los momentos previos a un instante muy importante y eso es lo que hace que estemos todos ansiosos, esperando, tratando de ver qué es lo que va a suceder y a la vez intentando relajarnos. En un ratito vamos a estar escuchando una charla que tuvimos junto a María Eugenia Otero. Yo soy Fernando Tevele, ¿cómo andan? Con Alica Quinán. Estuvimos charlando con ella para ver cómo estaba esperando este momento, a su vez largamente esperado. Vamos a estar también viendo qué sucede a las puertas de la Casa de Tierra del Fuego en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde estamos haciendo esta transmisión especial desde Estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Nos vamos a tomar este tiempo que haya en la previa para ir preparándonos para el momento de la sentencia. Para eso habrá que esperar un ratito del veredicto, en realidad, para ser correctos y certeros con los conceptos jurídicos. La diferencia entre el veredicto y la sentencia es que el veredicto supone que conozcamos la culpabilidad o no y las penas impuestas. Y la sentencia son los fundamentos de esa pena, que en general no se dan a conocer el mismo día. Seguramente lo que vamos a escuchar cuando tengamos audio desde la sala será esta cuestión de saber si los tratantes van a ser condenados, qué penas van a tener, o si serán declarados inocentes. Si es que cabe alguna posibilidad después de los testimonios que se han escuchado en el juicio a propósito de esto. Hoy por la mañana se escucharon las últimas palabras de los tres imputados. Dos hicieron uso de ese derecho que todo imputado tiene en cualquier causa judicial y una tercera persona no hizo uso de ese derecho y prefirió guardar silencio a la espera del veredicto. Vamos a profundizar más tarde también sobre qué dijeron en esos instantes de esta mañana tan particulares para todo el mundo, ¿no? Bueno, esta transmisión que nace en Radio La Retaguardia la podés estar escuchando también en La Rioja a través de los compañeros y las compañeras de Radio Voces y también seguramente va a estar la gente de Zumba La Turba en Córdoba. Es una transmisión inclusiva. Nosotros no hacemos transmisiones exclusivas. No solo nos negamos a esa cuestión tan difundida en los medios comerciales de arrancarse los ojos por tener una exclusiva, sino que cuando se nos da una oportunidad como esta, por cercanía, por haber seguido la causa desde un principio, más allá del reconocimiento que supone para nosotros que en este caso Alica pueda suponer que podemos informar correctamente sobre la sentencia, y en otras causas puede suceder lo mismo, no hacemos uso de ese, de esa cercanía que podría darnos este, aires de cierta exclusividad, y lo que hacemos desde aquí es pensar las cosas de manera inclusiva. Así que cualquier radio se puede colgar, solo nos tienen que avisar que están al aire replicando esta transmisión de La Retaguardia, y más que nada para que podamos saberlo. Lo que nos interesa es para que podamos saberlo y agradecerlo. Lo que nos interesa es difundir, y por eso el mayor recorrido que tengan las voces que puedan sonar en esta tarde, mejor, que vayan lejos. No perdemos de vista para nada que hay una voz de varón en esta transmisión, en este momento. Obviamente, y quizás lamentablemente, la mayor cantidad de voces que escuchemos durante la tarde serán de voces de mujeres. Todavía hay personas en esta sociedad, probablemente la mayoría de las personas que habitan esta sociedad, y que lo podríamos llevar incluso a escala mundial, que piensa que estos temas son temas de mujeres, ¿no? Nosotros aquí en La Retaguardia pensamos que son temas que nacen desde las mujeres, desde la rebelión que el movimiento feminista encara, supone y lleva adelante desde hace tantos años, pero también entendemos que para conseguir cambios efectivos, reales, que no estén ligados a correcciones políticas o a hipocresías, ese cambio deberá de venir de la mano también de nosotros modificando actitudes que hemos naturalizado durante muchos años de nuestras vidas, digo nosotros los varones. Por eso digo, no es casualidad que haya aquí también una voz de varón, aunque sepamos que durante la tarde las voces esenciales vendrán de mujeres plantadas que están convencidas de que esta realidad se puede cambiar, que debemos cambiarla, y están haciendo algo para eso. La vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. La Retaguardia Radio, transmisión especial en vivo. Violencia machista, violencia fascista. Violencia machista, violencia fascista. Como cada día una nueva vejación. Una nueva violación. Palabras de amenaza que se pueden consumar. El miedo te endurece, ya no puedes aguantarla más. No, ni una más. No te dejes humillar. Abandónale, que se pudra en soledad. Ven, sal de ahí, date una oportunidad. Rompe de una vez las cadenas.

Bueno, mientras esperamos por el veredicto en la causa que tiene como protagonista a Lika Kinan, una causa que se inició en realidad hace muchos años, ¿no? Digo, no hablo desde lo jurídico, hablo de lo que fue implicando esta cuestión de la trata de personas en la vida de Alika, ¿no? Pero cuando hace más o menos 4 años se realizó el allanamiento al lugar, al espacio, al negocio conocido como Shake, vamos a ponerle así, hoy seguramente el fallo tendrá que dar cuenta, no sé si hoy o cuando den los fundamentos de qué es para la justicia Shake. Pero para nosotros claramente es un lugar donde se explotan a personas que están allí contra su voluntad, aun cuando muchas de ellas, como Alika, cuando fue rescatada, digan que estaban por su propia voluntad. Al fin y al cabo, eso fue lo que dijo Alika Kinan en el momento de realizarse el operativo que cerró Shake. Después hubo todo un laburo que se dio desde lo individual, desde la misma Lika, obviamente con mucha ayuda por parte de organizaciones y también de algunos estamentos del Estado, como la PROTEX, la Procuraduría contra la Trata de Personas para la explotación sexual, con fines de explotación sexual, y que sin dudas han también aportado lo suyo para que Alika pueda hacer ese recorrido primero personal y que después volvió colectivo. La de hoy es una sentencia muy esperada porque esto ya no es solo la historia de Alika, claramente. Dan cuenta de cómo la cuestión fue transitando un recorrido que no siempre puede darse, que bueno, que muchas mujeres quizás tardan toda una vida en recorrer y que tiene que ver con que, por lo menos nosotros pensamos, que nadie elige, digamos, que su cuerpo sea explotado con fines sexuales. Sin embargo, es interesante escuchar cómo la misma Lika fue cambiando, ¿no? Su tono de voz, su presencia, su modo de decir. Vamos a escuchar aquí ahora una charla que sostuvimos hace apenas una hora junto a María Eugenia Otero con Alika, esperando este momento tan esencial en su vida que, insisto, se ha convertido en un día y en un momento esencial no solo para ella. Por eso nosotros también hemos decidido hacer este programa especial y de alguna manera a través de la radio y a través de ustedes que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, La Retaguardia en Facebook, La Retaguardia en Twitter, búsquennos, díganos lo que piensan. Necesitamos calmar esta ansiedad que tenemos en la previa del juicio de Alika, del final del juicio de Alika, juntos. Y qué mejor que calmar esa ansiedad escuchándola a ella. Años en la vida de una persona que tienen un día en particular donde aquel pasado puede resolverse de una u otra manera. Así son las cosas cuando las víctimas de cualquier índole deciden recurrir a una justicia que tiene tiempos bastante particulares. De todas maneras, en el caso de Alika Kinan y de su denuncia por trata de personas, podría decirse, si uno lo compara, por ejemplo, con las causas vinculadas al terrorismo de Estado en la Argentina, que su espera no fue tanta, pero sí el recorrido que tuvo que hacer para poder verse como víctima y poder denunciar los hechos. Estamos a instantes nada más de que se dé a conocer el veredicto y vamos a ver cómo está ella, que es la voz que todos queremos escuchar en este momento. Alika, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a La Retaguardia. Fernando y Eugenia contigo. Hola Fer, hola Euge y hola a toda la audiencia que hoy está acompañando, ¿no?, este momento tan importante. ¿Y cómo es este momento tan importante? Bueno, yo creo que hoy yo estoy muy tranquila, me levanté muy tranquila hace ya varios días después de haber atravesado toda esta tormenta, esta vorágine de amenazas y amedrentamientos y hostigamiento. Creo que llegó una tranquilidad que era muy muy necesitada, muy deseada por mí, ¿no? Yo hoy llego tranquila. Mis compañeras estaban preocupadas cómo había dormido. Muchas de ellas incluso no durmieron bien, algunas hace días que están con pesadillas. Y me preguntaban, ¿y vos cómo estás? Yo estoy bárbara, le digo. Yo estoy muy bien, estoy muy tranquila. Y es un momento en el que creo que hay tres opciones, o por lo menos yo veo tres opciones, ¿no? Una es que exista la condena que estamos pidiendo, que yo pido un mínimo de 8 años, la fiscalía pidió 12, porque estamos hablando de 7 víctimas, uh-huh. Yo solamente puedo pedir por mí, ¿no? Entonces, para no pisarnos, mi abogada pidió 8 años. Y la demanda civil, que es no solamente contra el municipio, contra el Estado, contra esta parte, ¿no?, del Estado, que es una primera instancia, ¿no?, de lo que estamos haciendo, y sino también sobre los bienes de los proxenetas, que junto a la fiscalía, yo esto lo pedí, lo hablé con mi abogada, le dije que es necesario, es muy necesario pedir el decomiso de todos los bienes, absolutamente todos los bienes de los proxenetas, no solamente en esta causa, sino en todas en las cuales se hayan beneficiado claramente por el delito de trata con fines de explotación sexual. Acá tengamos en cuenta que este prostíbulo, ¿no?, porque no lo vamos a llamar de otra manera, este prostíbulo funcionó durante más de 20 años. Y cuando hablamos por más de 20 años, no quiere decir que solamente pasé yo y que yo fui esclava durante muchísimo tiempo, ¿no?, sino que pasaron miles de mujeres durante esos 20 años. Y los proxenetas se beneficiaron durante 20 años de las vaginas de todas estas mujeres, vendiendo su sexualidad, ¿no?, su voluntad. Entonces, yo creo que lo más oportuno es pedir el decomiso, que ya se pidió, lo pidió el doctor Colombo, y que esto sea para la... En realidad, o sea, el Estado tiene que poner los medios para la creación de políticas públicas. Pero también es cierto que si podemos sumar esto, el decomiso, ¿no?, de todos los bienes, para que las mujeres tengan más oportunidades, para que tengan más soluciones, uh-huh, y se puedan crear más políticas públicas, bienvenido sea, ¿no? Uh-huh. Además, simbólicamente implicaría también conseguir ver que ese dinero que los tratantes realizaron fue hecho a costa de la explotación de otras personas, ¿no? Me parece que eso, ¿sí?, sería lo importante de... No sé si con esa guita se van a poder salvar muchos futuros, ¿no? Pero simbólicamente sí me parece que tiene un valor. Sí. Y yo creo que esto se tiene que aplicar en todas las causas de trata de personas, uh-huh, con fines de explotación sexual. No solamente eso, sino también si otros tratantes, otros proxenetas también ven... que se está haciendo el decomiso de todos los bienes, también es simbólico para ellos. Es desalentar también el delito de trata en nuestro país, porque si lo que están viendo es que al desbaratar una red de trata también se quedan con todos los bienes materiales, parda. Acá uh-huh. está pasando esto y realmente se están tomando las medidas para desalentar y para dejar de promover este delito que hasta el día de, hasta hace muy poco, estuvo como muy impune. Yo creo que se sigue manteniendo muy uh-huh. impune y hoy vamos a ver cuál es la perspectiva del tribunal, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que piensa? Yo creo que pruebas hay más que suficientes y bueno, estamos esperando la resolución. Yo creo en la justicia, pero también sé que las leyes son hechas por hombres y para hombres. Uh-huh. La justicia en nuestro país y en muchas partes del mundo es patriarcal. Entonces, sé que me estoy preparada para todo. Uh-huh. Hoy estoy preparada para todo. Realmente estoy preparada para todo. Y bueno, con esa tranquilidad y con esa calma que hoy me embarga un poco el alma, ¿no? Uh-huh. Estás preparada para todo, pero ¿qué crees que va a pasar, Alika? ¿Cuál es la corazonada? ¿O la descorazonada? No lo sé. ¿No sabes? No sé. Yo creo que está todo muy claro, yo creo que el delito está más que demostrado, se han presentado pruebas como las altas y bajas municipales, la participación por parte del Estado proxeneta, en este caso la Municipalidad de Ushuaia, está más que demostrada. Uh-huh. Todos aquellos que han ido a declarar, incluso funcionarios, no tuvieron palabras para poder explicar claro. El delito. No se pudieron justificar de manera alguna. Todo esto, yo agradezco haber tenido las palabras para poderlo hablar con mis abogados y haber destrabado, ¿no?, esta trama, que no es solamente acá en Tierra del Fuego, sino en otras provincias, en otras muchas provincias de nuestro país, que también se trabaja con la participación del Estado, como las municipalidades, como los gobiernos provinciales, donde que claramente se benefician, ¿no?, del delito de trata, que también tienen libretas sanitarias, también las mujeres sellan estas libretas sanitarias en los hospitales públicos, uh-huh. Donde también la policía es cómplice, no solamente con cobrando coimas, sino que también las policías provinciales tienen una clara participación como abusadores. Es mucha la complicidad del Estado y yo creo que se pudo demostrar, no solamente por dichos míos, sino de la testigo X, uh-huh. También por parte de los propios proxenetas que tratando de desligarse de sus propias culpas, hablaban de que ellos estaban enmarcados en una legalidad, en una supuesta legalidad, ¿no? Entonces, esto es como que nos da más letra como para decir, ¿vieron entonces que uh-huh. tenemos razón con que el Estado es proxeneta? ¿Vieron que es nada más ni nada menos que una tapadera para un delito que es gravísimo, un delito que hoy por hoy estamos planteando y pensando, ¿no?, con diferentes organizaciones de mujeres, que es de lesa humanidad y es un delito que no debe de prescribir? Y bueno, tenemos muchas cosas que nos alientan, uh-huh. pero bueno, no es que esté entregada, no estoy para nada entregada, estoy muy tranquila y es lo que a mí me preocupa, mi tranquilidad es preocupante. Uh-huh. Alika, le estás dando pelea algo fuerte, ¿te sentís acompañada? Me siento muy acompañada. Yo no soy la misma que hace 4 años, más allá de haber entendido lo que pasaba sobre mí, sino que hoy por hoy siento el cobijo y siento el calor de las organizaciones, del movimiento de mujeres y todas mis compañeras abolicionistas, compañeras y compañeros, uh-huh. Porque hoy por hoy puedo decir y puedo aseverar que hay muchos compañeros que son abolicionistas y que entienden claramente el delito de trata, por supuesto que no van a saber lo que sentimos las mujeres, que es ese avasallamiento sobre nuestros derechos humanos, ¿no? Pero podemos decir que tenemos compañeros que nos acompañan, como está Fernando ahí, que siempre estuvo muy pendiente y que alentó, ¿no? Uh-huh. Como muchos otros hombres. Y que está bueno el cambio en la mentalidad, está bueno esta brecha que se está abriendo, que nos da un poco de respiro, ¿no? También a las mujeres, de decir, no solamente recae la responsabilidad de nosotras de luchar contra este delito, sino que los propios hombres hoy reconocen que se estuvo sosteniendo un privilegio masculino, que cuando hablamos de prostitución, ¿no? Y que ellos mismos se replantean sus masculinidades y dicen no al consumo de cuerpos humanos, no al consumo de mujeres, no al consumo de prostitución. Entonces, esto también está bueno y es un logro nuestro, por supuesto. Vos sabés que más allá de digamos, de por ejemplo, el título que, basado en lo que vos dijiste, nosotros le pusimos a la nota que hicimos hace, cuando comenzó el juicio, donde vos eras dura con la posición de Amar, y a pesar de eso, también debemos decirlo, ¿no? Incluso ahora mismo nos están escuchando a través de radios que no tienen, de provincias que no tienen posiciones abolicionistas, que acompañan a las chicas que están en esta situación y que ven la defensa del trabajo. Digo, nosotros tenemos una posición claramente abolicionista, está más que claro que vos también la tenés, pero creo que tu caso ha conseguido cierta unidad de acción, como suele decirse en política, que no es habitual, y es esto, digamos, que aún con tu crudeza a la hora de pegar, digamos, a, por decirlo de alguna manera, el otro sector en pugna en la cuestión de los temas que van en torno de la prostitución, nosotros por lo menos hemos sentido acompañamiento también de algunos de esos otros sectores que, digamos, que de buena leche piensan otra cosa y que no les alcanza con que vos tengas otra posición para abandonar la causa y dejar de respaldarte. Yo quería decir esto también porque me ha parecido importante que así sucediera, ¿no? Que no fuera, que esa interna que hay dentro del movimiento de mujeres, a pesar de que vos nunca dejaste de decir lo que pensás y has sido cruda para decirlo, seguramente no en todas las mujeres habrá sucedido lo mismo, pero sí hay sectores que te acompañaron a pesar de esas sensaciones que vos tenés y el modo de expresarlo que tenés. Sí. Eso lo hemos visto también estos últimos días, así como hubo sectores que claramente dijeron no, a pesar de defender o decir que defienden el trabajo sexual. Hoy por hoy lo que está en juicio no es el trabajo sexual, sino lo que está en juicio hoy es el proxenetismo en nuestro país. Entonces tuvimos ahí también un quiebre que es muy importante decir realmente qué es lo que se está defendiendo cuando hablamos de trabajo sexual. ¿Se está defendiendo el trabajo sexual en sí o lo que ellas entienden como trabajo sexual o se está defendiendo el proxenetismo? Y tuvimos, sorprendentemente... vi muchas mujeres acompañando y diciendo, mirá, Alika, sabés que yo estoy defiendo o acompaño a las mujeres que defienden el trabajo sexual, pero hoy por hoy estoy claramente de tu lado porque esto no es trabajo sexual, esto es proxenetismo, esto es trata, es explotación sexual. Bueno, quizás tiene mucho mérito esto. Quizás alrededor de tu caso se esté dando esta división, ¿no? Que uno puede percibir, pero que no es tan fácil de poner en evidencia, de quienes están posta, digamos, tratando de compartir el camino de las chicas que defienden el trabajo sexual como un derecho y quienes están defendiendo a los proxenetas. Quizás entre quienes te apoyaron y quienes no te apoyaron, a pesar de las diferencias, uno pueda distinguir esa línea que no es tan fácil ver. Bueno, lo último, nos están escuchando obviamente de un montón de lugares e incluso seguramente nos están escuchando en la Casa de Tierra del Fuego en la Ciudad de Buenos Aires, donde hay una manifestación en este momento convocada para apoyarte. Y la verdad es que cuando uno te escucha ahora, y nosotros que te escuchamos por primera vez cuando charlamos contigo hace, qué sé yo, un año y medio, dos años, si bien tu relato ya era seguro en aquel momento, seguro y decidido, hay algo en tu tono de voz que ha modificado, que se ha modificado y que seguramente tiene que ver con ese acompañamiento del que, sobre el que te consultaba Euge, ¿no? Que te ha, te ha vuelto una mujer poderosa al ser respaldada. A mí me ha fortalecido. A mí las compañeras me han fortalecido. Esto me emociona, ¿no? No voy a llorar, pero a mí me emociona el acompañamiento de todas mis compañeras, de haber estado, ¿no? Incluso yo creo que cuando empezaron una semana antes los ataques más brutales, ¿no? Donde quisieron como amedrentarme, hostigarme. Muchas de mis compañeras tomaron la primera línea de fuego para cubrirme a mí, y esto no lo había hecho nunca nadie por mí. O sea, yo siempre fui de ir al frente, siempre fui de sacrificar mi vida, ¿no? Yo tuve 20 años de un sacrificio por, en su momento por mi hermana, después por mis hijas, y siempre el cuerpo sacrificado siempre fue el mío. Y hoy lo que estoy viendo es que primero que marchamos juntas, caminamos juntas, yo camino con un montón de mujeres y este montón de mujeres me dio ese lugar para que yo marche con ellas. Entonces para mí eso es absolutamente glorioso. Yo lo puedo decir como que es glorioso. Yo estoy en este momento, si bien no tiene reparación todo lo que me ha sucedido en mi vida, ¿no? En los años de mi adolescencia, en mi juventud, no tiene reparación alguna y no existe dinero, ¿no?, que pueda reparar eso. Creo que la demanda del dinero es más un mensaje para quien realmente le importa el dinero que para mí misma. Uh-huh. A mí lo que me moviliza, a mí lo que me llena de orgullo y lo que me llena de amor son mis compañeras. Son todas las mujeres con las que hoy marcho, de las que he aprendido, son las mujeres a las que les he podido enseñar, ¿no? Que también se sentaron a escuchar y muy interesadas por todo lo que yo había pasado y poder aprender y poder trabajar, ¿no? Desde esos lugares y desde ese cambio, ¿no? Que pedimos, este famoso cambio de paradigma, que la frase es re bonita, pero tiene mucho significado, ¿no?, para nosotras cuando hablamos del cambio de paradigma, que es el uso del cuerpo de las mujeres. Entonces, para mí es... me siento muy fortalecida, sigo con mis pesadillas, voy a seguir con mis pesadillas, voy a seguir incluso corriéndolo a mi marido cuando a veces no lo veo en la oscuridad y me abalanza para hacer el amor. Esto va a seguir sucediendo por muchos años seguramente. Pero el amor es absolutamente invaluable, y yo puedo decir que estoy enamoradísima, ¿no?, de todas mis compañeras, y con muchas ganas de vivir y con mucha fortaleza. Te agradecemos enormemente esta charla a minutos nada más de ingresar a la sala para escuchar el veredicto. Y bueno, en todo caso, aquí Euge también seguramente quiere decirte algo, pero en todo caso nos encontramos a la salida. Yo tengo la sensación de que, sea cual fuere el fallo, sea condenatorio, sea, me parece difícil que sea absolutorio, pero en el caso aún que se dé, algo ha cambiado a partir de tu denuncia y de este juicio, y eso no lo va a poder modificar siquiera una sentencia absolutoria. De todas maneras, claro, esperamos. Sea cual sea el fallo, incluso un fallo absolutorio, que no lo creo, yo comparto con vos, Fer, ya ganamos. Claro, sin duda. Ya ganamos. O sea, hicimos un quiebre en la sociedad, demostramos lo que estaba sucediendo, barajamos todas las posibilidades de reconstruir no solamente mi vida, sino la vida de miles de mujeres. Hoy estamos sentando, creo que por primera vez, en el banquillo al Estado, en este caso al uh-huh. municipio de Ushuaia y a los proxenetas en el mismo banquillo. O sea, los dos están siendo señalados como proxenetas, uh-huh. los dos. Yo creo que ya ganamos. ¿Cuántas mujeres no pudieron denunciar? ¿Cuántas mujeres jamás pudieron declarar? Hoy no solamente lo hice yo, sino que lo hizo también otra compañera. Lo hicimos en Cámara Gesell. Está bien que tardaron casi 4 años o pasados 4 años para escucharnos a declarar, pero lo pudimos hacer, lo conseguimos, llegamos hasta el final. Estamos en la recta final y ahora empieza otra carrera. Uh-huh. Ahora empieza otra carrera que es mucho más grande, es mucho más grosa y la hacemos todas juntas. Uh-huh. Pero llegamos a declarar y esto es súper importante. Nosotras tenemos todas las de ganar a partir de hoy, sea cual sea el fallo, uh-huh. sea cual sea. Estén presos mañana. Yo lo que ¿qué estoy pidiendo yo? Yo pido cárcel para los proxenetas efectiva e inmediata. Es muy posible que eso no suceda, que quede en el deseo. Pero yo siento que yo ya gané. Capaz que de ahí es donde saco esta tranquilidad y sé que mañana voy a volver a las calles a gritar porque ninguna mujer más sea víctima de las redes de trata y de prostitución en nuestro país, ni en el mundo. Esa es nuestra meta. Que ninguna más pase por todo esto, que ningún cuerpo más sea sacrificado. Uh-huh. Alika, gracias por esta charla y gracias, muchas, muchas gracias por lo que estás haciendo, por lo que hiciste, por tu proceso, por ese proceso que hiciste en tu vida que es tan importante para tantas de nosotras, por enseñarnos todos los días. La verdad, gracias enormes, te valoramos mucho acá, te queremos. Nada, gracias, miles. No. Gracias a ustedes y bueno, vamos a escuchar esa condena y que sea lo más aplastante posible, porque tenemos que aplastar la trata de personas y la explotación sexual en nuestro país. Uh-huh. Abrazo gracias, enorme, no, nos escuchamos gracias. A la salida. Bueno. Ella dijo que no iba a llorar, a nosotros nos emocionó mucho y nos dura la emoción todavía con Euge de haber hablado hace un instante nada más con Alika Quinán, porque uno sabe lo que son estos instantes previos y en general nosotros tenemos el cuidado de respetar estos momentos tan íntimos, tan personales. Esta mañana le pregunté a Alika si todavía tenía uñas y me envió una foto de sus manos con unas uñas esculpidas con muchísimo cuidado, enteritas, y cuando uno la escucha hablar en la previa de este momento entiende también por qué pudo llegar a este momento, ¿no? Es una mujer muy fuerte, claramente es una mujer muy fuerte que además se ha fortalecido en esa contención colectiva que le dio el movimiento feminista. Haberla escuchado tan lúcida esta vez, y tan lúcida quizás hace un año y medio, cuando charlamos con ella y nos contó los peores detalles de su ser esclava sexual. Y esa fortaleza y ese camino recorrido en el medio y este día de hoy, esperando el veredicto que llegará en un ratito nada más, y ese sea cual sea el fallo, ya ganamos, a nosotros nos fortalece también su fuerza. Nos quedamos aquí, ármense de paciencia. Uno con la justicia en estos casos nunca sabe. Pero estamos aquí y estaremos hasta que sea necesario para escuchar juntos el veredicto en la causa de Alika Quinán. Resté seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins, sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans

Es una ley que no contempla programas integrales de atención a las víctimas de trata y no contempla programas integrales de atención a las personas que ejercen la prostitución, sean o no víctimas de trata, que tiene problemas con las penalidades. Así comentamos que robar una vaca tiene el doble de cárcel, de años de cárcel, que traficar una mujer y obligarla a prostituirse. La trata de personas tiene una pena de 3 a 6 años y el abigeato, el robo de ganado, tiene de 5 a 10 años, o sea que una vaca vale 2 mujeres para el derecho penal. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche condensada para toda la semana, tolón, tolón. Vamos a tener mucho sonido de calle en la jornada de hoy porque en esta previa, esperando a la sentencia o a la lectura del veredicto, en realidad de lo que ha sido este juicio que inició Alica, también dijimos íbamos a estar en la calle, en este caso en lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, allí a las puertas de la Casa de Tierra del Fuego en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hacia allí nos vamos con nuestra querida compañera Gala Abramovich, que es integrante de Furia Traba. Gala, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Fer? ¿Todo bien? Bien, bien. Al fin una voz de mujer también aquí, además de la de Alica, en esta transmisión especial, transmisión inclusiva de La Retaguardia, que ya vamos a dar la lista de radios en las que se está escuchando, pero a la que además se pueden ir sumando quienes quieran en la difusión, como ya lo están haciendo en las redes sociales. Bueno, Galita, gracias por sumarte, como ya lo habíamos hecho en el primer día de juicio, que también habías estado allí y digamos, conjuntamente realizamos ustedes allí y nosotros aquí una radio abierta y transmisión especial. Primero, pasemos la cosa por lo personal. Antes de contarme cómo está el panorama ahí, decime qué te pasa a vos con este día de hoy. Sí, la verdad que mucha ansiedad creo que tengo. Estamos, bueno, nosotros tenemos una compañera que está allá en Ushuaia, que es Florencia Guimaraes, y a través de ella nos vamos enterando el minuto a minuto y también estar acompañando de alguna forma a Lica. Y creo que lo que más tenemos es como una expectativa y ansiedad de que esto sea también algún precedente importante, es un juicio único, ¿no? Alica acaba de decir, charlando con nosotros, sea cual sea el fallo, ya ganamos, porque lo que ha implicado este fallo es un montón de cambios. Igual todos tendemos a pensar que va a haber condenas, pero está bueno que ella diga en este momento que sea cual sea el fallo, hay una victoria del movimiento de mujeres en la Argentina con lo que ha sido instalar este caso. Sí, me parece que es importante instalar el tema en debate, más allá de la cuestión de la justicia, de lo que tiene que ver con el sistema prostituyente, que todavía es un debate, aunque Argentina supuestamente es abolicionista, en la práctica no lo es, y cada vez tenemos más avances de organizaciones y de organizaciones pagas que defienden a la prostitución como un trabajo. Y bueno, creo que justamente el juicio de Arica viene a plantear todo un debate en el movimiento de mujeres y en la sociedad en su conjunto. Sí, sí. Y la otra cuestión que también charlábamos con Alica, pero que está bueno refrescarlo, ¿no? Nosotros que tenemos posiciones claramente abolicionistas, que este juicio rompió esa línea divisoria porque hay muchas compañeras sobre todo muchas compañeras, en este caso sí hago uso exclusivo del femenino, muchas compañeras que creen en el trabajo sexual como un derecho y que no han dudado, a pesar de lo dura que ha sido Alica con las organizaciones, con Amar particularmente, no han dudado en ponerse en la defensa de la causa de Alica, en entender que hay un punto donde la lucha es la misma, aunque haya una diferencia tan importante, ¿no? Como si la prostitución se debe tender a la abolición o se debe tender a reglamentarla. Es una diferencia enorme, pero que aún así haya habido compañeras de esa otra posición que estén al día de hoy, por ejemplo, en algunas de las radios que se están sumando a esta retransmisión, digamos que no hayan dudado en sumarse a replicar y en hablar de la causa de Alica, me parece que es también una ruptura muy, muy importante, ruptura en el gran sentido, una ruptura muy importante con algunas de esas divisiones. Me parece a mí, no sé, hoy estoy optimista, veremos. Estás optimista, te escucho. Ojalá. Veremos qué pasa después del fallo. Después del fallo te digo, pero por ahora vengo no. Optimista. Contame cómo están las cosas por allí en la. Bueno, acá en este momento hay más o menos 60, 70 personas frente a la puerta de la Casa de Tierra del Fuego. Ahora hay más que nada cánticos y protestas, hay varias organizaciones y a las 5 de la tarde va a empezar una radio abierta que se va a hacer acá, todo esperando obviamente la sentencia, es como una vigilia de espera para saber cuál es el fallo. Por ahora eso es lo que está sucediendo. La idea es después poder transmitir, me parece, un poco de lo que es la radio abierta. Sí, sí, contar sí. Un poco de lo que las posiciones de cada organización. Acá sí hay todas organizaciones abolicionistas, no hay organizaciones como vos planteás que creen que la prostitución es un trabajo, porque bueno, más allá de este dato que vos contás, que la verdad yo no lo tenía muy en cuenta, no es algo mayoritario y lamentablemente muchas compañeras han invisibilizado el caso de Alica. Bueno, mira, te doy un caso así concreto y claro, porque además me parece que vale que lo que mencionemos a los compañeros y compañeras de Zumba la Turba en Córdoba, que trabajan allí a la par con las chicas de Amar en Córdoba y que sin embargo, bueno, están replicando esta transmisión y han dado desde su medio de comunicación comunitario alternativo y popular la sí, voz. Creo que el punto de eje es que todas estamos luchando porque la policía no criminalice más a las compañeras, no haya más delitos policiales. Me parece que el caso de Córdoba justamente tiene que ver mucho con esto. Y claramente no es la misma relación en ese territorio que la relación que se da acá en Capital Federal. Es cierto, allí están peleando contra el código y aquí en la ciudad de Buenos Aires no está esa disputa, digamos, más allá de que la policía siempre utiliza todos sus mecanismos para extorsionar, digamos, no es una política tan dura como la que se da en la provincia de Córdoba, eso es cierto. Bueno, si te parece, en un instante comenzamos a meter algunos de los testimonios desde allí, como vos decías, escuchamos parte de la radio abierta esperando por lo que va a ser la lectura del veredicto. A ver. Dale, hablamos en un rato, Fer. Hablamos en un rato. Yo les voy a hacer... Ella es Gala Abramovich, de Furia Traba, va a volver a aparecer en esta transmisión especial e inclusiva de Radio La Retaguardia, que podés estar escuchando por Zumba la Turba, por Radio Voces, por un montón de otras radios que sabemos y que no sabemos. Pero, a ver, advertencia, nosotros somos... Ante todo, tenemos como honestidad intelectual. A ver, nosotros no tenemos autorización judicial para emitir en vivo la sentencia, nadie la tiene. Pero nosotros vamos a hacer de todos modos el intento y creemos que vamos a poder escuchar junto a ustedes la lectura del veredicto. Pero quiero ser honesto en este sentido, digamos. Y es llamativo, y me gustaría hablar con alguna autoridad judicial, quizás con Marcelo Colombo de la Protex, o con alguien que nos pueda explicar por qué, por ejemplo, si el juicio es oral y público, no puede acceder todo el mundo con la posibilidad de emitir en vivo. No se ha podido emitir en vivo hasta aquí. Hasta el día de hoy no se ha podido emitir en vivo, desde adentro de la sala sí se podía filmar. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué si hay algunas causas judiciales en las que no solo se puede emitir en vivo, sino que además es la propia justicia a través del canal de la Corte Suprema, del el Centro de Informaciones Judiciales, el CIJ, que emite en vivo sonido e imagen de determinados juicios, en general de los vinculados a crímenes de lesa humanidad, pero no solo a los vinculados con crímenes de lesa humanidad, la pregunta es por qué no se toma esa política con otras causas que son de claro interés público, y la causa de Alica no hay dudas de que lo es. Es tan de interés público que hasta los medios tradicionales, que nunca le habían dado bola a la historia de Alica, sí vieron interés especial en este juicio y lo han seguido. No hemos sido en esta causa, en este momento, solo nosotros, los medios comunitarios alternativos y populares, los que acompañamos a Alica. La acompañamos de manera especial a Alica porque nos metemos con las historias que contamos. Pero también los medios tradicionales estuvieron acompañando la noticia, al menos, no sé si acompañando la Alica, acompañando la noticia. Después también vamos a hablar de eso, de cómo algunos medios han reflejado en estos días, aún en el día de hoy, la noticia del juicio. Y ahí se va a ver que acompañan la noticia, que no necesariamente es acompañar a la protagonista de esa noticia, que en este caso es Alica Quinan. Por los comentarios que nos llegan y por lo que nos generó a nosotros y seguramente les generó a ustedes, hay mucho interés por volver a escuchar o por leer la charla que tuvimos hace instantes con Alica Quinan en la espera de lo que va a ser el veredicto, que está pautado para las 18. Ya está subida la nota a la página de La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. Lo que te vas a encontrar allí en tapa ahora es el flyer que diseñamos para la ocasión, para poder difundir a través de las redes sociales, y sigan ayudándonos por favor con eso, de la transmisión que ahora mismo estamos haciendo, Alica Quinan, el veredicto. Pero ya tenés subida la nota, cuyo título es: Alica Quinan, sea cual sea el fallo, ya ganamos. Nosotros sentimos lo mismo. En instantes volvemos a las calles de la ciudad de Buenos Aires. Si alguien sabe que hay movidas en otras partes del país, por supuesto, nos lo dice. Las tomamos, las replicamos. Estamos muy ansiosos, igual que ustedes seguramente. Y necesitamos que ustedes se queden allí, aún sabiendo que la jornada es larga, que va a ser larga. Insisto, a las 18 está pautado que sea el horario de la lectura del veredicto. Nosotros decidimos tomarnos todo este tiempo de previa porque queríamos tener tranquilidad para escucharla largamente a Alica, como lo hicimos recién, y también porque queremos estar como juntos en la instancia previa. La Retaguardia Radio. Transmisión especial. En vivo. Good luck.

tomó la palabra y dijo, le pregunté a mi abogado y me contestó que no estábamos incurriendo en ningún tipo de delito y que estábamos bajo las ordenanzas en vigencia, sujetos a inspecciones de todas las Fuerzas Armadas, Gendarmería, Policía, Migraciones, Ministerio Público de Trabajo, SADAIC, CASPIF, DGR de la provincia y por supuesto la Municipalidad de Ushuaia, órganos controladores que verificaban siempre la actividad comercial desarrollada. Siempre pensé que estaba realizando un trabajo lícito y a derecho. También afirmó, jamás abusé, exploté, martiricé, sometí, ni exploté a nadie. Esto es lo que dice Pedro Montoya, tanto a Lika Kinan como la testigo, cuya identidad no conocemos, dicen otra cosa. A su vez, Ivana García, que es la pareja de Montoya, comenzó su relato con la frase, sentí que pasaron un límite, y expresó su molestia porque se hizo referencia a su hija con nombre y apellido. Durante 4 años nos mantuvimos al margen de toda agresión por resguardar la identidad de mi hija. No entiendo cuando a supuestas víctimas para resguardar su identidad la llaman por una letra. Somos personas, no somos animales. Es decir, se está quejando de que algunas víctimas no conozcamos su nombre completo. Agregó que tuvieron varios comercios, almacén, casa de comida, salón de fiestas. Sí, todos los rubros tocaban, ¿no? Todas las necesidades de algunos varones eran satisfechas con el almacén, con la casa de comidas, con el salón de fiestas y con el puterío también. Creo, eso lo digo yo, ¿eh? No lo dice ni la nota ni lo dice Ivana García. Creo en la justicia, esto sí lo dice Ivana García, creo en la justicia de mi país, pero también creo en la justicia divina. La justicia divina es la única que va a juzgar mi conciencia. Bueno, está claro que cree que la van a condenar. Cuando un imputado dice va a la justicia divina es porque en la instancia de la justicia sabe que la perdió. Esperemos estar haciendo una buena lectura de esto. Lucy Alberca Campos, la tercera acusada, administradora de Sheikh, para quien los fiscales pidieron 5 años de prisión, dice la nota de Marcha, manifestó que no iba a hacer uso del derecho a sus palabras finales antes de la sentencia. Campos no habló, entonces Montoya y García sí. La fiscalía solicitó 12 años de prisión para Montoya y 9 para García. Y cierran la nota haciendo referencia a algo que yo te comentaba antes, ¿no? Cómo acompañar la noticia no implica acompañar a la víctima, acompañar al sujeto de esa noticia. Esta mañana el diario local Prensa se refirió al diario Tierra del Fuego, ¿no? Claramente, se refirió al caso como nota de tapa con una bajada que aludía a la víctima como una de las alternadoras, quien pretende una indemnización de sus ex empleadores, lo que pone en contexto, dice Marcha, muy correctamente, o por lo menos nosotros compartimos esta mirada, lo que pone en contexto una sociedad que fue indiferente al delito que se cometía, y yo agrego, y que aún hoy sigue haciendo, en estas circunstancias, sigue hablando de Alika como una alternadora que pretende una indemnización de sus ex empleadores. Es cierto que ha demandado, este juicio es penal y es civil también, porque Alika ha pedido una reparación económica por un monto de 2.365.000 pesos, dice Marcha, ¿no? Bueno, muy buena la nota que escribieron hoy desde Ushuaia y que está publicada en la página de marcha.org.ar. En esta publicación que te decía que Alika puso recién, bueno, sí, evidentemente nos está escuchando, qué tonto que soy, nos etiquetó a Euge y a mí, yo también estoy muy ansiosa, dice Alika, y allí aparecen comentarios como los de Lorena Martins, que también ha denunciado la trata de personas, ¿sí? Jimena Pérez Olivera le dice fuerza, Patricia Suárez le dice esperando con vos, guerrera, la historia de la lucha tiene un lugar para vos. Juli, perdón que esté leyendo sus mensajes que no han sido mensajes a nosotros sino a Lika, pero me parece que está bueno que la acompañemos también de este modo. Juli Vallejos dice esperando a través de la radio, bueno, también son para nosotros. Fuerza, tus palabras fueron las correctas, el Estado y los proxenetas están en el banquillo. Silvia Mónica González, vamos a Lika querida, estamos con vos. Eloisa Dougherty dice Juirza Canejo. Paula Gattaño, acá esperando, te acompaño desde la otra punta del país. Mabel Aedo, yo también estoy nerviosa, querida, aunque no te conozco personalmente. Que se haga justicia, un beso enorme. Cintia Farber dice, vamos, Alika, estamos con vos, esperando justicia. Julieta Niasco, abrazo grande, Julieta, desde La Plata, que también allí, bueno, los emoticones no se pueden leer por radio. Salo BF, que dice desde Río Cuarto, también expectante y escuchando online La Retaguardia. Nancy Monzón, vos ya ganaste. Dani Araoz Tapia también a través de La Retaguardia escuchando. No lo dice, pero no lo sabemos porque siempre está allí firme desde Tucumán. Ansioso abrazo. Bueno, está buenísimo que podamos expresarle a Lika que estamos allí a la espera con ella. Esta espera que si la justicia es no solo justa, sino puntual, será a las 18. Muchas veces me pregunto qué estamos haciendo acá. Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás, siempre estarás en mí. He llegado a no escucharte tocar fondo. Tanta inmensidad, perdidos de verdad aquí. Y es que siempre estarás en mí. En mí.

la mujer de este tipo, que era la que me regenteaba, y este era el marido el que juntaba a las mujeres acá, me dijo que no iba a ser camarera, iba a ser puta. Y de hecho, fui puta ahí 6 meses hasta que pude escapar. La retaguardia. Bueno, nos volvemos para la calle en la ciudad de Buenos Aires mientras esperamos ansiosamente por noticias desde Tierra del Fuego. Nos vamos allí al móvil, donde Gal Abramovich de Furia Traba nos está dando una mano enorme para que nosotros podamos tener testimonios, a charlar con una integrante de Feministas Abolicionistas, Liliana Azaraz. ¿Estoy diciendo bien tu apellido, Liliana? Sí, está bien. ¿Qué tal? Azaraz. ¿Cómo Hola, estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida a esta transmisión Gracias. Especial e inclusiva de Radio La Retaguardia para difundir el veredicto en la causa de Alica. Bueno, contanos qué andan haciendo por allí, por qué están por ahí. Bueno, fundamentalmente lo que estamos haciendo es tratar de apoyar a Alica. Fuerza ya la tiene, así que, pero tratar de difundir. Hay muchas millones de Alicas en la Argentina invisibilizadas y explotadas sexualmente, y bueno, tratar de que este sea un juicio ejemplar y que ninguna compañera tenga que pasar, lograr los cambios procesales necesarios para que no se expongan. Esta es una manera para las compañeras de exposición a todo nivel psíquico, emocional y de su integridad física, así que necesitamos también cambios procesales para que el Poder Judicial actúe sin necesidad de tanta exposición de las víctimas, que ya sufrieron bastante violencia y muchos daños a través de los años. Uh-huh. Yo pertenezco a la campaña abolicionista Ni Una Mujer Más Víctima de las Redes de Prostitución. Hace muchos años que estamos visibilizando y tratando de que se considere la prostitución como lo que es, una forma de violencia extrema hacia las mujeres y de explotación capitalista sin límites. Entonces, lo que estamos planteando es que no se regule ni se reglamente de ninguna manera, que se deroguen todos los códigos contravencionales que persiguen a las personas prostituidas, mujeres y travestis en la Argentina. Nuestro país es un país abolicionista y convive con esas normas que son absolutamente prohibicionistas y que lo que hacen es permitir que los prostituyentes, mal llamados clientes, los proxenetas, los distintos poderes y fuerzas de seguridad del Estado sigan explotando y violentando a las mujeres trans, a las mujeres y a las travestis. Uh-huh. Bueno, yo decía al principio, no es que tengamos que dar una explicación de por qué hay una voz de varón en esta transmisión tan especial, pero sí nos gustaba compartir con la audiencia, que seguramente será mayoritariamente de mujeres, y aunque hay algunos varones también escuchándonos, que tendemos a pensar nosotros que, digamos, para ir hacia la abolición de la prostitución, no solo tienen que luchar ustedes, sino que tenemos que cambiar nosotros. Pero a la vez es difícil el diálogo entre, porque no dejamos de ser victimarios, digamos, ¿no? ¿Cómo la ves vos esa? Bueno, yo creo que es imprescindible cambiar la cultura prostituyente. Mientras nosotras sigamos naturalizando, fíjate que ahora nadie te diría que apoya la violación, nadie apoya el femicidio, pero sin embargo convivimos y naturalizamos todas las violencias que se dan en la prostitución. En la prostitución es violencia psíquica, violencia sexual, violencia física y violencia simbólica. Mientras convivamos y tengamos ese doble mensaje hacia los niños y las niñas que no nacen prostituyentes, que no nacen violentos y que no nacen para ser prostituidas ni para ser violentadas las niñas, entonces tenemos que referirnos y movernos en todos los campos, en la educación, en la cultura, en el humor, en lo que son las expresiones artísticas, donde deje de tener ese supuesto sentido glamoroso o libertario. Nosotras nos merecemos, y ustedes también, los varones, una sexualidad libre y placentera. Uh-huh. Creemos que una sexualidad libre y placentera es absolutamente libertario, y lo que imponen los varones con su dinero cuando pagan es obediencia, no es sexo, es violencia y es violación mediada por el dinero. Entonces, nosotros bienvenidos los compañeros que estén dispuestos a reflexionar con otros varones cómo modificar esa cultura prostituyente. En realidad hay algunos compañeros, muy pocos, que creo que están dispuestos a hacerlo, pero también convengamos que hay, los prostituyentes no necesitan organizarse, tienen al sector del feminismo que lo apoyan, tienen a sectores de la academia, parte de sindicatos también, y no hablar del Estado, ya de eso lo hablamos. O sea, si la prostitución se considera un trabajo es porque lo estamos considerando un bien social. Y yo quisiera saber cuál es el bien social que está en la prostitución. Entonces, es muy claro, mientras sigamos con ese doble discurso, donde haya miles de niñas, niños y mujeres prostituidos, no vamos a erradicar la violencia. Liliana, muchísimas gracias por este contacto en la previa. Seguramente allí en la radio abierta que van a iniciar, imagino que alguien encenderá el sonido de la retaguardia, para, sobre todo en el momento ese, que podamos escuchar, si nos podemos meter en la sala, para escuchar la lectura del veredicto. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, compañeros. En realidad, nosotras con muchas de las madres, línea fundadora que nos apoyan, sabemos de ustedes y su defensa de los derechos humanos, y creo que tenemos que seguir defendiendo los derechos de los humanos y las humanas. Muchas gracias a ustedes. Dale, un abrazo grande. Un abrazo fuerte. Hemos charlado con Liliana Azaraz a través del móvil silente, en este caso de Gala Abramovich, integrante de Furia Traba, que está allí. Son bocha de mensajes los que llegan a través de las redes sociales en diferentes publicaciones, por eso obviamente me voy a perder algunos. Pero aquí Fer Alunada dice: yo estoy prendida a la radio desde Neuquén, estamos con vos, Alika Quinán, escuchando La Retaguardia. Sepan también que pueden escucharnos a través de Radio Zumba La Turba en Córdoba, a través del aire de Zumba La Turba en el 99.5 si están en la ciudad capital de Córdoba. Muchas gracias, enormes gracias a los compañeros y compañeras que hacen Zumba La Turba junto con nosotros. Integrantes de la Red Nacional de Medios, orgullosos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, a ver, me voy para otros mensajes. Bueno, claramente esa publicación de Alika ha despertado el interés de la mayoría. Me la perdí ahora. Yo también estoy muy ansiosa, decía Alika, y siguen volando los comentarios. Incluso Laura Carreras le pone una foto de lo que es esta movida, que quizás ustedes no escuchaban el sonido ambiente de lo que está pasando ahora frente a la Casa de Tierra del Fuego, porque Gala se aparta un poco para poder escuchar. Pero, a ver, yo les voy a poner un poco de sonido desde allí. Bueno, allí algunos de los cantos, algunos de los bombos que se escuchan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle Sarmiento, frente a la Casa de Tierra del Fuego en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, esperamos el contacto que podamos tener. ¿Nos dejarán entrar? ¿Podremos entrar? Si no entramos, no nos van a tirar piedras. Ustedes no, que están a través de la radio esperando ansiosos. Nosotros también lo que más queremos es ingresar a esa sala y poder sacar el sonido. Pero por si recién llegan, los ponemos en autos de circunstancias. Digamos, no hay autorización para emitir en vivo desde la sala. Pero nosotros queremos entrar igual. Vamos a hacer el intento para entrar igual y poder escuchar allí los testimonios, la lectura del veredicto, que se va a escuchar en un ratito nada más. Está pautado para las 18 y habrá que ver si hay puntualidad.

y cuando esté menstruando una puta, ¿tiene derecho a decir no, voy a parar 3 días? ¿O se seguirán poniendo los tampones de gomas plumas? Y hoy te estoy diciendo que por noche la venden 30 veces. Hay que aguantar 30 penetraciones, 60 manos manoseándote. ¿Cuánto derecho tiene a aguantar penetraciones, manoseos, esa mujer para ser trabajadora sexual? La retaguardia. Donne-moi ton cœur, na na na. Todavía no están ingresando las personas que están allí agolpadas frente a las puertas de la sala donde se va a dar lectura al veredicto en la causa de Alica Quirán, allí en el territorio de Tierra del Fuego. Bueno, todavía están afuera, allí agolpadas, esperando la hora que había dicho el tribunal, que es la hora de las 18. Evidentemente ya no se va a cumplir, pero bueno, esperamos que haya de parte del tribunal contemplación por la gente que está esperando, por lo que significa para un montón de gente que está esperando este testimonio, que no se demore demasiado. Nosotros estamos y estamos aquí y con los intentos necesarios para ingresar a la sala ante un tribunal que no permite la emisión en vivo desde la sala. No ha permitido durante el juicio eso, ¿sí? Pero bueno, eso no quiere decir que no tengamos la lectura del veredicto a través de la radio. Sépanlo. Estamos convocando a, creo que lo conoces, es un muchacho de barba larga. ¿Lo ubicás? Uy, un barba larga. Un barba larga. Tengo cierto. Querido Cachito. Dale, preséntalo vos. Bueno, con nosotros se encuentra Enrique Cachito Puckman, viejo luchador. No por la edad tanto, sino por los años que lleva de lucha, desde muy jovencito. Así que bueno, es un honor tenerlo en el horario público. ¿Cómo estás, Cachito? Bienvenido. Buen día, Fernando. Y decirle a Víctor que él no puede decirme a mí de viejo, porque la primera vez que él me vio a mí fue la ESMA. Al poco tiempo que a él lo había chupado, y yo ya llevaba unos cuantos meses ahí chupado, y agarra Víctor y le dice a otro compañero, che, ese pibe, ¿qué hace acá? Yo me dije a mí mismo cuando lo veía bajar, entrar en el espacio ese que era en el sótano, me pensé, por un lado pensé y después hice la pregunta, pero pensé, estos hijos de puta también secuestran pibes, pensé. Que era un pibe, me parecía que era de 12 años, mira, te juro. ¿Cuántos años tenías, Cachito? 22. Y Víctor, vos ya eras un hombre grande. Yo tenía 34. Era un cobato. 35, ya tenía 35. Bueno, lo que escuchaban allí es una promo del programa sobre los juicios a los genocidas que hacemos aquí en Radio La Retaguardia, que se llama Oral y Público, y en el que la voz esencial es la de Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA. Uno de los dos que escuchaban, el otro es, lamentablemente hay que decirlo en pasado, era Cachito Fuchman, Enrique Cachito Fuchman, que nos dejó hace apenas meses y todavía lo andamos llorando y necesitando por allí. Bueno, hoy si conseguimos finalmente tener la lectura del veredicto a través de la radio, si ustedes van a poder escuchar eso, si conseguimos ese objetivo, será por las compañeras del SUTEF, del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, FUEINA, a quienes conocimos aquí en Buenos Aires justamente la última vez que vimos a Cachito, apenas 2 días antes de su muerte. Él se vino hasta aquí, hasta la radio, al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que hacemos todas las mañanas desde una radio distinta, y que los jueves, mañana, se hace desde aquí, desde Radio La Retaguardia de Buenos Aires. Cachito se vino con 3 de los compañeros del SUTEF que habían venido a contar el largo conflicto de más de 90 días que vivieron al comienzo del año. Al promediar el año, en realidad, porque esto fue justamente el 7 de julio. Bueno, hoy las compañeras allí, cerquita de Alica, nos están tendiendo una mano, y ojalá podamos contar con esas manos de ellas que nos impliquen tener sonido desde adentro de la sala. Si recién escuchabas el separador, la promo de Oral y Público, lo que venimos escuchando durante toda la tarde es una voz repetida, que es la de Sonia Sánchez, en una serie, en una campaña de spots que hicimos aquí, a propósito de su posición, también de su postura abolicionista, después de haber estado, bueno, ella contó su historia por aquí, ¿no? También pasando por las famosas casitas de Tierra del Fuego. Bye.

Ahí publicamos en el Facebook de La Retaguardia, pasate y mirá la Lika sentada en primera fila, allí adentro de la sala, a la que ingresaron hace escasos 10 minutos, mirándonos, no a nosotros, a todos ustedes que están allí bancándola. A todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia, los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar. La Retaguardia Radio. Miércoles, desde las 21, te esperamos en La Retaguardia, un programa de periodismo social, con la conducción de Fernando Tevele y María Eugenia Otero. Miércoles a las 21, acá, en Radio La Retaguardia. Bueno, mientras tanto, mientras esperamos el sonido desde Tierra del Fuego, nos vamos nuevamente a las puertas de la casa de la provincia de Tierra del Fuego, en la ciudad, perdón, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La tenemos allí a Gala Abramovich de Furia Traba. Gala, ¿está por allí? A ver. Galita, ¿nos estás escuchando? Bueno, en un instante vamos a retomar el contacto allí en la casa de Tierra del Fuego, en la ciudad de Buenos Aires, donde están las chicas haciendo una movidita ahí para poder hacer un poco de ruido y también bancar esa ansiedad, esta ansiedad que tenemos de la manera que pueden en la calle. Avec toi, nos parfums se mélangent, fâchent, Ahí estamos en la sala. Vamos a tener que hacer un esfuerzo para entender. Ahí escuchamos una sentencia condenatoria. Me pareció entender a 13 años de prisión, pero vamos a intentar precisar. Recordamos que no hay autorización para emitir en vivo. Pero las compañeras han ingresado para intentar que nosotros afuera podamos escuchar. En cualquier caso, ahora que lo estamos pudiendo entender, apenas termina la lectura, que no va a ser demasiado larga, vamos a tener las voces desde allí. Bueno, lo que está pasando allí es que la compañera está intentando conseguir mejor sonido. Es tremendo, ¿no? Que no se pueda emitir en vivo como correspondería, digamos, pidiendo autorización, dándonos esa autorización, que tengamos que hacer esto, ¿no? Para poder acceder a un juicio que es oral y público. Artículo Bueno, vamos a hacer un pequeño intento por mejorar la recepción de lo que ya es la lectura del veredicto allí en Tierra del Fuego. Chileno, todo cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo.

de Río Gallegos. ¿Que no quedaban las casitas o sí? Sí, las famosas casitas de Río Gallegos, que son dos cuadras. Uh-huh. Sí. Bueno, cuando estuve ahí, la mujer de este tipo, que era la que me regenteaba, y este era el marido el que juntaba a las mujeres acá, me dijo que no iba a ser camarera, iba a ser puta. Y de hecho, fui puta ahí 6 meses hasta que pude escapar. Bueno, está ocurriendo ahora mismo la lectura del veredicto. Nosotros hemos perdido el contacto que teníamos con las compañeras que nos estaban haciendo la gamba allí adentro de la sala para poder extraer el sonido que no se puede extraer en vivo por decisión del tribunal. Vaya a saber uno por qué, ¿no? Algunas causas son televisadas y se pueden ver en vivo por canales oficiales de la misma Corte Suprema de Justicia, y otras causas no pueden ser emitidas en vivo, ¿no? No sé cuál será la cuestión, pero el tema es que, como te habíamos anticipado, porque no queríamos tampoco caer en ningún tipo de engaño, el tribunal no ha autorizado durante todo el juicio a hacer transmisiones en vivo desde adentro, pero obviamente era el interés de muchas de las chicas que están allí, e incluso el de la misma Lika, que la lectura se pudiera escuchar a través de la radio para que todos ustedes que están allí y todas ustedes que están allí puedan recibir lo que está sucediendo adentro. Nosotros, de todas maneras, lo vamos a seguir intentando, y sin dudas, cuando termine, así como en la previa pudimos charlar con Alika, cuando termine la lectura también nos van a pasar el limpio lo que pasó, lo que está pasando ahora mismo allí. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raja. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Don't como ton que na na na. Bueno, a ver, nos llegan las primeras informaciones de lo que está sucediendo allí adentro. Las condenas fueron de 7 años para Montoya, que es indicado como el dueño de Sheik, de 3 años para Quiroga y para Campos, que eran la pareja de Montoya y la persona que estaba de encargada. 700.000 pesos de indemnización por parte de la municipalidad. Ustedes recuerdan que era una causa penal, pero que también era una causa civil. Y 700.000 pesos de parte de Montoya, también a modo de indemnización. Pero la sensación allí adentro es que las penas fueron muy bajas. Te repito, 7 años. 7 años de prisión para Pedro Montoya. 3 años de prisión para Ivana García, que es la pareja de Montoya, y para Lucy Alberca Campos. Para mucha de la gente que ha llegado recién, este juicio tiene una relevancia histórica fundamental, porque es la primera vez que una víctima de trata de personas para explotación sexual denuncia a sus tratantes, y haber conseguido esta sentencia condenatoria, aún con penas bajas, 7 años para Montoya, 3 para Quiroga, 3 para Campos, que la municipalidad deba pagar una indemnización civil, hace que el Estado sea responsable del delito de trata de personas. Digo, esto no es poca cosa. La justicia acaba de decir que en la causa de Alika Quinán, el Estado, en este caso representado por la municipalidad de allí, de Tierra del Fuego, tenga que pagar 700.000 pesos a modo de indemnización, igual que el dueño del lugar. Es decir, pone al Estado, este juicio pone al Estado, por lo menos en lo que tiene que ver con la demanda civil, a la misma altura que el del dueño del lugar donde se explotaban sexualmente a las chicas. Los toma responsables como el delito de trata. Bajas penas, pero desde lo simbólico, penas muy, muy, muy importantes. Antes de terminar esta transmisión, vamos a tener alguna de las voces. Sin duda vamos a tener alguna de las voces, pero no mucha gente pudo escuchar, porque no están todos desde el principio, la charla que mantuvimos hace apenas un par de horas con la propia Alika Quinán. Yo quiero que escuchemos apenas un ratito, aunque sea, de las sensaciones que Alika tenía antes, y las vamos a interrumpir en cuanto tengamos la palabra o de Alika o de alguien que nos quiera dar su testimonio desde allí, ya con la sentencia, que te la repito una vez más, 7 años de prisión para Pedro Montoya, el dueño de Sheik, el lugar tenebroso donde las mujeres eran explotadas sexualmente, 3 años para su pareja y para la administradora del lugar, la encargada del lugar, Quiroga y Campos. Y también la justicia ordenó

le otorga, por lo menos en lo que tiene que ver con lo civil, la misma responsabilidad al Estado que al tratante, que al dueño del lugar, ¿sí? Así que eso es lo que se acaba de leer allí en el lugar. No, la gente del SUTEF, del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, Fueguina, nos ha dado una mano para escuchar la primera parte de la sentencia de manera clandestina desde adentro del lugar, porque no había autorización para transmitir en vivo, y nos han mandado esta traducción vía mensaje de texto para que nosotros podamos decirles qué es lo que sucedió allí adentro mientras se leía la sentencia y se dio a conocer ya estas penas, que vale la pena repetir una y otra vez. La sensación es que las penas fueron bajas. Si uno piensa que se había pedido que la fiscalía, por ejemplo, había pedido 12 años para Montoya y 9 para García, que las penas hayan sido de 7 y de 3, da cuenta de que las penas fueron más bajas que lo que requirió. Ya no solo la querella, sino la querella encarnada por Alica, sino la fiscalía que actuó en la causa, ¿sí? Las penas fueron sensiblemente más bajas que lo que se requería, pero se ha conseguido la condena para los tratantes y también se ha conseguido que para la justicia el Estado y el tratante tengan que responder civilmente de la misma manera, ¿sí? Eso es lo que ha sucedido hasta aquí. Vamos a intentar terminar esta transmisión especial de Radio La Retaguardia, a la que se han sumado los compañeros y las compañeras de Zumba La Turba, de Radio de Córdoba, de Radio Voces de La Rioja. Sobre la lectura de la sentencia se sumaron, por supuesto, compañeros y compañeras de La Colectiva, para también irradiar allí en el barrio de Caballito y a través de la web de La Colectiva lo que sucedió. Montones de compañeros y compañeras de radios, de Radio Presente, de la radio del Olimpo, del ex centro de clandestino de detención, tortura y exterminio, como de FM de la Calle, de Bahía Blanca, consultando porque sabían que íbamos a estar al aire. Bueno, esto es lo que ha sucedido, y antes de seguir con la programación habitual, que a las 19 debería indicar el comienzo de Paraguay Vive, el programa de Ángel Fernández Sheckman, un programa de derechos humanos que yo me quedaría escuchando. Yo me voy a quedar escuchándolo, pero yo me quedaría escuchando este programa si fuera voz del otro lado, después de la sentencia de Alica, pero vamos a intentar terminarlo o con la voz de Alica o con la voz de alguien desde allí, desde Tierra del Fuego, para terminar como empezamos, pero ya con la lectura del veredicto. Mientras la seguimos escuchando, Alica, antes. Decir, y puedo aseverar que hay muchos compañeros que son abolicionistas y que entienden claramente el delito de trata. Por supuesto que no van a saber lo que sentimos las mujeres, que es ese avasallamiento sobre nuestros derechos humanos, ¿no? Pero podemos decir que tenemos compañeros que nos acompañan, como está Fernando ahí, que siempre estuvo muy muy pendiente y que alentó, ¿no? Uh-huh. Como muchos otros hombres. Uh-huh. Y que está bueno el cambio en la mentalidad, está bueno esta brecha que se está abriendo, que nos da un poco de respiro, ¿no? También a las mujeres, de decir, no solamente recae la responsabilidad de nosotras de luchar contra este delito, sino que los propios hombres hoy reconocen que se estuvo sosteniendo un privilegio masculino, que cuando hablamos de prostitución, ¿no? Y que ellos mismos se replantean sus masculinidades y dicen no al consumo de cuerpos uh-huh. humanos, no al consumo de mujeres, no al consumo de prostitución. Entonces, esto también está bueno y es un logro nuestro, por supuesto. Uh-huh. Vos sabés que más allá de por ejemplo, el título que, basado en lo que vos dijiste, nosotros le pusimos a la nota que hicimos hace, cuando comenzó el juicio, donde vos eras dura con la posición de Amar, y a pesar de eso, también debemos decirlo, ¿no? Incluso ahora mismo nos están escuchando a través de radios que no tienen, de provincias que no tienen posiciones abolicionistas, que acompañan a las chicas que están en esta situación y que ven la defensa del trabajo. Digo, nosotros tenemos una posición claramente abolicionista, está más que claro que vos también la tenés, pero creo que tu caso ha conseguido... Bien, bueno, no interrumpimos la... Bueno, interrumpimos la llamada también. Ahí Nati seguramente nos va a ayudar a volver a comunicarnos con Florencia Guimaraes de Furia Traba, que estaba allí en línea hasta que desaté un... un acople que me dejó sordo, en principio, pero que no me va a impedir, me parece, ahora escuchar a Florencia Guimaraes, que está aquí en línea. Florencia, ¿cómo estás? Aquí Fernando de la Retaguardia, ¿cómo va? Acá estamos a la salida de este histórico juicio, ¿no? Bueno, contanos cuánto hace que terminó y qué fue lo que... Bueno, nosotros ya contamos lo que dictaminó el tribunal, pero sí, decinos tus primeras sensaciones. Y terminar, ahora ha terminado hace 20 minutos. La verdad que fue algo muy corto, habrá durado 10 minutos. Uh-huh. Y la sensación siempre es de poco, lógicamente, en estos casos. Pero lo que sí nos parece que fue muy importante y que sienta un precedente es que se hizo responsable al Estado, al municipio, uh-huh, de avalar todas estas cuestiones de explotación sexual y trata, ¿no? Entonces eso sienta un precedente a nivel nacional y creo que es muy positivo dentro de todo lo que nosotras creemos que tenía que haber sido una condena un poco más fuerte, sobre todo para Montoya. Uh-huh. Claro, habían pedido, yo decía hace un ratito que la Fiscalía había pedido 12 años para Montoya y sí, bueno, terminan dándole estos 7 años. ¿Se dijo allí si la prisión es inmediata, si es efectiva? No es inmediata la prisión, uh-huh, que esa es otra cosa que nos preocupa bastante, porque ya hay un caso acá de otro proxeneta que, como no tiene la condena firme y también le habían dado... 5 años, anda caminando por las calles de Ushuaia y creemos que esto puede llegar a pasar lo mismo, así que la verdad es muy preocupante. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo la viste a Lika allí cuando se terminó la sentencia? La escuchábamos recién cuando te enganchamos, estábamos escuchando una charla que tuvimos con ella hace un par de horitas y sí, se la escuchaba muy tranquila, más allá de ansiosa. ¿Cómo la viste después? Fuerte, muy entera, estamos acá en un gran abrazo que nos dimos entre todas después de tanta lucha, así que la escuché fuerte, entera, lógicamente que no se cumplió con las expectativas de lo que ella pensaba, esperaba, y muchas de nosotras, pero igual es importante haber llegado a este juicio, es algo histórico, esto abre camino para muchas compañeras que nunca han podido hablar, que han muerto, y para muchas compañeras que saben que pueden también hacer el mismo camino. Ahí es el gran aplauso que sí, se escucha esa Alika. ¿Porque está saliendo? ¿Cómo es? ¿Usted está en la calle y ella está saliendo? No, estamos todas en ronda. Ah. Ahora me separé un segundo, pero nos dimos un gran abrazo entre todas y bueno, estamos hablando de todo esto y de lo importante de que el Estado haya sido también condenado, ¿no? Que el uh-huh, municipio haya sido condenado por avalar todas estas cuestiones. Está bien, ¿te puedo pedir que nos hagas de cronista y que te metas en esa ronda y le preguntes a ver si quiere cerrar esta transmisión? Hay bocha de gente escuchándonos. Para... En este momento está ocupada. No. Obviamente lo haría con gusto, pero se está yendo. Es la realidad. Dale, te mandamos un abrazo, Florencia, muchísimas gracias. No, un abrazo grande a ustedes y muchas gracias. Hemos charlado con Florencia Guimaraes, así como charlábamos antes al principio de la transmisión con Gala Abramovich, aquí en Buenos Aires. Son integrantes ambas de Furia Traba, un medio de comunicación que las compañeras se han dado allí. La hemos extrañado mucho, seguramente hubiera sido un eje esencial, la escuchamos por allí en un separador, a Loana Berkins, que tanto ha tenido que ver con que muchas mujeres, muchas travestis y muchos varones tomemos posiciones en torno al abolicionismo, alrededor de la prostitución, con todo lo que eso supone, en el caso nuestro, para intentar derribar lo que somos y construir otra cosa. Y en el caso, bueno, de las mujeres y de las personas trans, con la complejidad, perdón, de lo que eso implica también en el recorrido conceptual que se hace, que no es tan sencillo siempre. Ya nos vamos, pero denme 2 segundos a ver si podemos terminar como queremos. Donne-moi ton cœur, na na na. Bueno, con este sonido de calle nos vamos despidiendo. Agradecemos a la inmensa cantidad de gente que nos ayuda a difundir a través de las redes sociales este momento de radio que, bueno, que acercó a todos quienes quisieron escuchar lo que estaba sucediendo con Alica un poco más a la situación que se vivió al día de hoy, con lo que sin dudas y más allá de las vacas penas es una sentencia, un veredicto histórico que le ha dado 7 años de prisión a Pedro Montoya, al dueño de Shake, el lugar de tortura en el que estuvo Alica tantos años, no solo Alica estuvo, y 3 años para Lucy Alberca Campos, que estaba acusada de ser administradora de Shake, y para Ivana García, que es la pareja de Pedro Montoya. La prisión no es efectiva porque tiene que quedar fija en una segunda instancia. Habrá que ver cuánto se demora eso. Y también lo que habrá que ver ahora es que, así como Alica necesitó tener seguridad extra después de haber hecho la denuncia cuando se acercaba al juicio, que ahora que el juicio pasó no vaya a ser que se crean que no necesita más seguridad, sobre todo si esta gente no va hoy mismo a la cárcel, que es lo que está sucediendo, no van a la cárcel hoy mismo. Entonces habrá que ver que ese Estado, que fue hoy considerado responsable por una de sus patas, por la justicia, que obliga a pagar al municipio una indemnización alta, porque lo considera responsable del delito de trata de personas, esto también es histórico, tiene que asegurar también la integridad de Alica, que ya sufrió bastante en su vida, como para tener que seguir siendo objeto de amenazas. Seguramente a las 21, cuando retomemos la programación habitual de esta radio, a ver, perdón, pero estoy mareado a esta altura del día. La programación habitual de esta radio continúa ahora, cuando yo me calle y Ángel Fernández Sheckman haga Paraguay Vive. Pero a las 21, María Eugenia Otero y yo volvemos para hacer nuestro programa habitual, que le llaman La Retaguardia como la radio, por una larga historia que no les voy a contar ahora, porque no tenemos tampoco demasiadas luces y demasiadas ideas, pero a las 21 de hoy, seguramente, yo me animo a decirlo, vamos a poder charlar con Alica Quinán después de la sentencia, así como charlamos ahora en la previa, como charlamos antes en la previa. Bueno, los condenaron. Habrá que seguir peleando por un montón de otras cosas, por cambiar esta realidad que nos agobia, porque nos han enseñado un montón de cosas que teníamos naturalizadas y que evidentemente, tarde o temprano, los que tenemos ganas, vemos que están mal, que aprendimos mal y que tenemos que aprender de nuevo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédense, en serio, con Paraguay Vive. Es mucho más que un programa sobre el Paraguay, es un programa de derechos humanos. Esta es una radio de derechos humanos y por eso hoy teníamos que estar acompañando a Alica, porque como lo dijo una de las compañeras, Liliana, que charló desde la Casa de Tierra del Fuego en la Ciudad de Buenos Aires, hay como un montón de luchas que se juntan y bueno, ella nos conocía a través de las Madres Línea Fundadora y conocía nuestro laburo en derechos humanos, bueno, nuestro laburo en género, sobre todo por la impronta que a esta radio le ha metido María Eugenia Otero y por su laburo cotidiano, no discursivo, sino cotidiano en la vida real, sobre género, le mete a este medio de comunicación una impronta que va por ese lado, tanto por la de lucha por los derechos humanos. Bueno, me fui, ¿eh? Chau, gracias en serio por haber estado allí.